quieres, mi bien, ya no me quieres, ya no te importa, mi amor, ya no me quieres, ya no me quieres, mi bien, ya no me quieres, ya no te importa, mi amor.